hacemos la promesa de volver a empezar. Tú ya lo has visto todo, no creo que te asombre. Apuesto a que eres otra enamorada de Londres. Sabes que con poco que tengo me pego el mocarrón, que siempre podré consolarme con un gran rock and roll. Soy bueno porque tengo esa cosa llamada flow. Barry juega en nivel pro. Soy bueno porque tengo esa cosa llamada flow. Sueno como una explosión, metralla en tu cara, cortes como de una incisión, de un bisturí majara. Barry rima con precisión, como si te apuntara con un franco desde el balcón, que carga con mil balas. Preparo vuestra ejecución, no vengas a las malas. Tú prepárate un panteón y cava con la pala. Traigo a tus oídos hardcore, este es mi entresemana. Soy un puto maltratador, ¿quién cojones me gana? Barry juega en nivel pro. Soy bueno porque tengo esa cosa llamada flow. Barry juega en nivel pro. Soy bueno porque tengo esa cosa llamada flow. Esa cosa llamada flow. Esa cosa llamada flow. Esa cosa llamada flow. Es como esa cosa llamada flow. Esa cosa llamada flow. Esa cosa llamada flow.